pan y sales yo. Ay, Carmela, ay, Carmela. Buena pan y sales yo. Ay, Carmela, ay, Carmela. El furor de los traidores. El furor de los traidores. No descarga su aviación. Ay, Carmela, ay, Carmela. No descarga su aviación. Ay, Carmela, ay, Carmela. Opa, Gabón, bonsoir, buenas tardes. Estáis en la Irratia, y eso es Ulala Music, el programa Gabacho sin Fronteras de la Irratia. Y esta semana entrevistaremos a Amélie, miembro del grupo Clara Clara, grupo francés que nos viene de Lyon y que nos contará historietas de una gran ocupa de Lyon y de, claro, de su grupo y de muchos otros grupos que vamos a escuchar hoy en Ulala. No olvidar que se puede escuchar en el www.sindominio.net/irola y descargar en el archive.org. Ahí encontraráis todos los programas de la Irola Irratia. Este fondo musical es de La Rumeur, grupo que hemos visto el jueves pasado, de hip hop francés, y pues a recomendar. Y vamos. A rire franc, a rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivant sur son territoire, se condamnait elle-même. Oulalaou. Vuelve el directo los lunes de 7 a 8. Ulala Music. Un programa gabacho sin fronteras. Pues, como prometido, aquí volvemos y aquí estamos en Ulala con invitados especiales. Aquí estamos con unos franceses que se están mudando hacia el Gran Sur. Y pasando por aquí, pues les hemos invitado porque se mueven mucho por el Lyon y a ver qué nos cuentan de ahí, de lo que pasa en las ocupas de ahí, los a nivel musical, a nivel artístico. Y pues ahí, buenas tardes, buenos días, presentaros. Hola, pues soy Amélie y soy de Lyon, pero antes vivía en Dijon, que es una ciudad que es a 2 horas de Lyon, pero hace 3 años me mudé a Lyon, que ahí hay más cosas al nivel musical, ¿no? Y eso. Y tocó en un grupo que se llama Clara Clara, que hace 10 años que tocamos juntos. Somos 3, hay un bajo, una batería y yo al teclado. Y pues eso, hablándonos un poco del grupo, ¿no? Ya que estamos con eso. Vale. Pues eso, de ahí saca dos discos ya. Dos discos, pero antes también teníamos demo. Sí, no sé, hicimos algo como 5 grabaciones y ahora estamos acabando con el nuevo disco, que solo nos quedan las voces para terminar. Uh-huh. Y muy bien, esta vez grabamos, que antes habíamos grabado en estudio cada vez, y esta vez tenemos el material para grabarlo bien ahí cómodamente en nuestro local de ensayo, y está muy guay, la verdad, tener el tiempo para profundizar bien y eso. Y es estar en casa, ¿no? Tener el tiempo, hacer las cosas así como te gustan, y además estamos aprendiendo un montón haciéndolo, ¿no? Hazlo tú mismo, ¿no? Sí, eso es. Exactamente. y cómo qué es, ¿no? Clara Clara, el tipo de música, ¿cómo lo denomináis? ¿Cómo? Bueno, siempre es bastante difícil, pero es, no sé, es como bastante cañero, pero a la vez también es un poco pop y eso, la batería y el bajo son como muy, muy fuertes, ¿no? Y no sé, es un poco así de fiesta, pero también hay un más. Ahora el nuevo disco es como más oscuro un poco, ¿no? Sí, ¿eh? Como más. Y ahora nos gusta más bien jugar con el tema de la imbricación entre los instrumentos y eso, y componer así como. Que antes, cuando empezamos, era como súper binario, así, en plan, muy pocas notas. Yo no sabía tocar el teclado, así que empezamos súper. Tú tocas el teclado, ¿no? En este sí. grupo, y eres de formación musical clásica, sí, empecé, ¿no? Empecé, cuando empezamos, tocaba la flauta travesera en este grupo, y joder, para lo de la amplificación de la flauta, con un batería, un bajo así súper alto, era súper complicado y además. ¿Y era la misma formación? Sí, los mismos tres, sí. Sí, los dos tíos, no sé si lo dije, son hermanos, entonces ellos sí que tocaron toda sí. su vida juntos, ¿no? Y cantantes, ¿no? Los sí, dos. Sí, los dos cantan. ¿Y tú no, no? Yo no. ¿Y eso? Grito a veces. Eso, no. Algún día, a lo mejor. Sí, ¿no? ¿No? Y eso también, las letras inglés y francés, ¿no? Inglés y francés. Francés. Es muy reciente, creo que en el último disco no venían la letra en francés, solo en este disco sí que. Uh-huh. Y pocas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí, hay dos canciones en francés uh-huh. solo y el resto en inglés. ¿Y eso por qué? Y eso porque el que canta más es el batería, François Viro, que también sí, escucharemos un poco después lo que hace, uh-huh. que también es cantautor. Él. No sé, está acostumbrado a escribir en inglés y. ¿Es bilingüe o? Sí, bueno, sí que ya habla muy, muy bien. Y le resulta más escribir en este idioma. Uh-huh, qué más bien. Fácil, ¿no? Pues mira que. Y yo, otra cosa también, Clara Clara, ¿de qué? ¿El nombre? De. Nos gusta cómo suena. Así, ¿no? Y eso, no, sin más. Más. No conocemos a ninguna Clara, o no sé. Una clara aquí, pues, es cerveza con limón. Vale, pues, mira, os vamos a presentar un temita de Clara Clara y luego volvemos y contaremos un poco más allá de Clara Clara, todo lo que hay alrededor ahí en Lyon. Y, no sé, un tema del último disco entonces, ¿no? Uh-huh. Que se llama. Bueno, el último disco que hace ya 3 años que salió, que no tenemos mucha prisa, pero sí, es el último que está, que la canción se llama Peppercorn. ¿Y el disco se llama, el álbum? El disco, Comfortable Problems. Ok, pues vamos con este tema y nos volvemos a escuchar después en Irola Irratia, el 107.5. Y en internet también, en el www.sindominio.net/irola. Ahí estáis en Urala Music. pues eso era el Paper Crown, los, como has dicho, las coronas de papel, ¿no? Pues sí que suena fuerte, hasta que parece a veces, ¿no? Yo de lo que he escuchado, que hay guitarras, ¿no? Que es... Sí, porque jugamos mucho con esto de el bajo en realidad no tiene un papel de bajo haciendo así como acompañamiento, ¿no? Sí que tiene una plaza muy importante y también toca en los agudos mucho. Eso, tiene pedales también, puede ir en los muy muy graves y también en los super agudos, así. Si no es solo rítmico, ¿no? Este bajo. Vale, vale, pues y vamos a hablar un poco, también vamos a presentar el Tilly también, que está aquí, que no nos puede hablar mucho en castellano, pero aquí está, un chico de Lyon. Opa, ¿eh? Hola. Ahí. Luego pasaremos igual un tema también que tenía un grupo por ahí, ¿no? Que presentaremos un poco luego. Y eso, queríamos hablar pues un poco de Lyon y de lo que pasa ahí, que estáis también muy implicados en un tema de ahí, que es un local grande. Y... Sí, que se llama Grand Zero el sitio, y hace 9 años ya que existe. Bueno, que existió en varios sitios. Primero fue en plan Ocupa y nos echaron, pero después de esto tuvimos como un convenio o un acuerdo con el ayuntamiento, ¿no? Que nos dejó quedarnos en un sitio que era bastante grande, y ahí se montaron barrios, a lo mejor 10 locales de ensayo, taller de serigrafía también, y había al final 3 salas de concierto en este edificio. Que justo antes de irnos, un año antes, decidimos, bueno, da igual, nos echan, pero vamos a hacer una sala de esas que están guays. En una nave industrial que estaba justo al lado del edificio, y muy bien. Y también un montón de oficinas para asociaciones. Sé que hay gente que hacen cómics ahí, que también hay gente que hace que cosen. Costura. Costura. Y... un montón de cosas, la verdad. Circuit bending. ¿Qué es? Es eso de con los gente que van fabricando como pedales y aparatos así. De electrónica, de música y material, sí, así, eso. Wow. Muchos talleres. ¿Y abierto a la gente? Abierto, bastante abierto. Bueno, sobre todo cuando hay conciertos y eso, pero también sí que es. Si tienes un proyecto y que te quieres, porque también es un lugar en el que no te vienes aquí a, sabes, solo a disfrutar. Lo que nos interesa también es poder compartir juntos y que te impliques, ¿no? Así que si vienes aquí, que nos parece muy importante esta idea. Pero bueno, eso, el lugar este lo tuvimos que dejar hace unos 6 meses o algo así. Entonces era enorme, ¿no? Bastante grande, sí, ¿no? Bastante grande. Y también había un sleeping y eso, para que cuando los grupos venían se quedaban ahí. Eso mola, ¿no? Cuando tocas, puedes, te subes unas escaleras y aquí... Y duermes ahí. Perfectamente, ¿no? Una cocina y eso. Y ahora estamos... El ayuntamiento nos prometió... Es bastante complicado ahora la cosa, que... Estamos ahí en les pourparlers, no sé cómo se dice, en las charlas con el ayuntamiento, y nos dejaron un edificio que ya empezamos a hacer cosas las últimas semanas, e hicimos el primer concierto ya. Estuvo muy guay, la verdad, que en 5 días con toda la gente uniéndose y con toda esta energía, sí que salió una sala de concierto ahí en 5 días, y estuvo muy guay, la verdad. Y ahora este espacio que habéis podido recuperar, pues que... A ver, que todo está por construir, ¿no? Sí. Y ahí planteándose un poco las cosas, que a ver qué funcionaba en el otro espacio, qué no, que a ver, que tenemos que plantearnos un poco las cosas para que salga bien, pero sí que hay mucha energía. Y... Muchas asambleas, ¿no? Sí, bueno, sí, eso sí, que estaba viendo mi correo y ya empiezan las reuniones para pronto, ¿no? Sí, ¿no? Qué bien. Y entonces, pues, eso, ¿no? Muchos, muchos grupos tocan ahí, ensayan ahí, ¿no? Eso era un poco. Sí, y eso, el hecho de que acabara el último sitio fue como un montón de grupos, no sé, a lo mejor 50 de ahí Así, de era Lyon se tonto. quedaron a la calle, ¿sabes? Y eso es una pena, me parece una pena, porque lo que me encantaba en este sitio era que te ibas a tu local y justo al lado había otro grupo ensayando y hacías una pausa y podías charlar con los de al lado, ¿no? Y así se hacían varios grupos también con las interconexiones. Y terminabas tu ensayo y bajabas y había un concierto y ahí te encontrabas con la gente y sí que había mucha conexión y eso es una pena, ¿sabes? Que todos los grupos se vayan dispersando, ¿no? Y por eso tengo mucha esperanza. ¿Cómo funcionaba un poco eso de, había, por ejemplo, varios locales pequeñitos, salas pequeñitos o para ensayar, digo, Sí, o era, estudios o así? sí había, funcionaba eso de varias salas y tú estabas en un local y con tus amigos, ¿no? Y así podías. Y cualquier, y, no sé, para, con tantos grupos, tiene que haber una organización, ¿no? Un poco. Sí, claro, que pagábamos unos 70, 60 euros al año, ¿sabes? Que no es nada para ensayar, no tener Sí. tu local y podíamos dejar nuestras cosas ahí, ¿sabes? No te llevas tu equipo todo el Y tiempo. podías ir cuando querías, ¿no? Eso, solo tenías que organizarte con los que. Eso quería llegar a eso, ¿no? De Eso cómo. nosotros, por ejemplo, pero eso en nuestro local únicamente funcionábamos con internet y teníamos un calendario y bueno, yo me apunto para este momento y así Así te vas va. organizando, ¿no? Qué bien, porque organizar tantos grupos, ¿no? Pero Uf. funcionaba más local por local, ¿no? Y pues ahora a ver entonces que cómo avanzamos, ¿no? A ver qué A pasa. ver la suerte y pues a ver si vamos a poner un temita entonces de nos habéis traído varios grupos, varios músicas de lo que se hace por ahí y yo de lo que he oído son cosas bastante a mí me parecen curiosas Sí, lo que que podemos escuchar, por ejemplo, es un grupo que se llama Alligator, que justamente estábamos en el mismo local de ensayo, entonces muy bien. Son dos chicas de ahí, Lisa y Elizabeth. Una viene de Estados Unidos, pero hace ya unos años que vive en Lyon, y es un dúo batería-bajo, y las dos cantan y me encanta este grupo. Pues vamos, y el tema que nos propones. A ver, no sé cómo se llama esta canción, porque Vale. no tengo el nombre aquí, pero. Pues a escuchar y disfrutar entonces, y luego hablamos. Thank you. Arigato. Curioso, ¿eh? Pero mola. Y eso nos contabas, pues eso, que estas chicas, ¿no? Pues ya son todo del mismo sitio, es todo un círculo, ¿no? Un poco de colegas y familias. Claro, que eso con el local, eso, que la gente se cruza mucho y, por ejemplo, la chica que toca la batería en este grupo también toca en otro grupo que se llama Reveil, en el que también toca la batería, y en este grupo tocan los dos chicos con los que toco también. Y eso, ahora me gustaría proponer, sí, ¿no? Eso, ¿no? Que escuchemos porque el batería de mi grupo, de Clara Clara, también es cantautor y tiene este proyecto en el que canta y toca la guitarra. Y eso. Y vamos a escucharlo, ¿no? Venga. Que se llama François Viro, ¿es eso? François Viro. Sí. Eso es. Pues ahí seguimos aquí en Urala Music, porque o sea, hacemos aquí, hoy en día de hoy vamos a hacerlos descubrir otros tipos de música, porque no solo tenemos acordeón y vals en Francia. Y esta canción se llama My Head is Blank. ¿Qué sería? Mi cabeza está vacía. François Viro, de su nombre, ¿no? Sí. Directamente como cantautor, Seguimos en Irola y Latia y aquí seguimos con esta gente de Lyon y hoy el programa, vamos, hablamos sobre todo de lo que pasa ahí, de los grupos y lo que pasa en la escena alternativa, podemos decir, ¿no? De Lyon. Y pues ese curioso y nos contabas un poco, lo puedes contar, a mí me parece divertido un poco que este cantautor que os ríais de él, ¿no? Por este, un Bueno, poco. que no, pero que con este tema de cuando toca en plan cantautor, sí que a las chicas le están como un poco enamoradas de él, ¿no? Y bueno. Y pues mira que podemos seguir, vamos a seguir directamente, ¿ya? Con el tema de otro grupo, entonces, que nos explicabas, ¿no? Volvemos a la mezcla familiar y de amigos, ¿no? Claro, con este grupo Reveille. Que sería despierta Despierta, o de exactamente. despertador. Se escribe con dos L's y una E, entonces es Despierta, ¿no? despierta. Pues mira, encadenamos ahí con el tema y luego hablamos. Aquí en los estudios móviles de La Aurora, que hoy estamos haciendo pues el programa no está en directo, es grabado está grabado desde Morga, un estudio que hemos montado ahí en casa y con vista al campo casi. Muy agradable, la verdad. Sí, ¿no? Huele mejor que en los estudios de La Aurora un poco. Pues eso, ¿no? Que comentaba un poco de toda esta obra de esta generación, un poco de que curioso un poco también que cantan todos en inglés, ¿no? Un mucho. Sí, bueno, que el tema, nosotros hemos reflexionado mucho acerca de este tema, porque como hemos ahora cantamos en francés también, que eso, el hecho de cantar en el rock, quiero decir, el hecho de cantar en francés no se ve mucho, la verdad. sobre todo es en inglés, no sé por qué, porque eso de la influencia de Estados Unidos, supongo. Inglaterra, ¿no? Inglaterra, claro. Pero nada, eso, el hecho de cantar en francés está más bien relacionado a todo este esta corriente de chanson française. Uh-huh. Y cada vez que cantas en francés, la gente dice, ah, pero eso es chanson française. O no, sabes que todavía es un poco, viene poco a poco, pero sí, ¿no? Se canta mucho en inglés, la verdad. Que suena también, el inglés es una, es un idioma, ¿no? Que suena muy bien también, ¿no? Para cantar, ¿eh? Claro. Pero, no sé, personalmente a mí me gusta cuando, bueno, como entiendo el francés también, ¿no? Pues me gusta cuando es en un idioma que puedas entender, ¿no? Que el inglés igual es más, más difícil entender, claro, en canción. Eso es lo que me gusta mucho aquí en España, que la gente sí que canta un montón en español, ¿no? En castellano, ¿no? Aquí en Vasco también. En Vasco. En euskera, vamos. Qué bien. Y pues sí. Vamos, y vamos, porque yo quería hablar un poco más de Clara Clara también, ¿no? Vamos a ver, porque en estos, pues ya 10 años, que vais girando bastante también, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos mola, la verdad. Es que nos encanta ir, descubrir nuevos países, nueva gente, nuevas maneras de organizarse y tocar otro público también, ¿no? Claro, y sabes que para mí es tan enriquecedor, ¿no? Esto de conocer a nuevas personas, ¿no? Y ¿qué? Tuvimos esta suerte porque ya hace muchos años que estamos haciendo esto y antes también organizábamos conciertos, bueno, todavía pero menos, y entonces estamos en contacto con mucha peña, ¿no? De varios países. Claro, que habéis creado, a ver, un poco, ¿no? Estados Unidos, ¿habéis ido? Sí, eso fue una experiencia muy guay, la verdad, porque hicimos un intercambio. Fue una pasada esta historia. Nos escribió un grupo que conocían un grupo que nosotros también conocíamos y eso. Y nos dijeron, ¿os apetecería iros de gira? Y lo hacemos un mes en Estados Unidos y otro mes en Europa. Y cada uno se estaba... se encargaba de organizar la gira en su parte del charco, ¿no? Y, por ejemplo, ¿sabes? Intercambiamos, tenían una furgoneta ahí, nosotros una aquí, y los contactos que teníamos, ¿sabes? Que si tú te vas ahí sin conocer a nadie, va a resultar más difícil, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿ahí donde tocasteis? Ahí tocamos, hay mucho lo que se llama house shows, uh-huh, que tocas en casas, que tienen como sótanos, uh-huh, y tocas ahí. Wow. Y bueno, tocamos en barrios, también en bares, también en... Pero eso, el house show, el concierto en casa, sería, uh-huh, la traducción, se hace mucho y después la gente... pasa con un sombrero y... Y así se recoge. ¿Y viene gente o...? Viene mucha gente, la sí, gente. Y además, como tú vienes de Francia, es como... ¡Oh, qué guapo! Quieren ver, ¿no? ¿Saben dónde está Francia o así, no? Sí, bueno, sí. Porque a veces no saben ni dónde está Europa. Pero creo que nosotros, ¿sabes? Que también andábamos por una red de gente también que... Uh-huh. Que se preocupa un poco. Y eso pues también en la isla de la Reunión. Sí, eso, en diciembre nos vamos para allá y estamos súper contentos, ¿no? Porque no conocemos esta isla y muy bien. ¿Y cómo el contacto ha venido? ¿Cómo? Bueno, nos escribió un grupo que nos proponía venir a tocar ahí con ellos también y... Guay, claro. Claro, claro, ¿no? Se acepta siempre, ¿no? Claro. Qué guay. Pues mira, vamos a poner un temita de Clara Clara. Y ¿qué nos proponías? El Versus Education, ¿no? Eso. Versus Education of Artistic Peace. ¿Y de qué va? De la educación, ¿no? Imaginamos. Sí, eso es contra la educación de la paz artística, sería. ¿Y eso de las letras en general? ¿Qué implicadas o más menos o más...? La letra de... En general de los temas, de las canciones. generalmente nosotros somos lo que más nos importa sobre todo es la música. La letra viene un poco después, ¿no? Y no es nada ni político, es más bien como poético o cosas así, pero bueno, siempre está relacionado con lo que tú vives, entonces sí que, pero eso no tenemos, bueno, una, no sé, una cosa muy política, ¿no? Pues vamos con Versus Education. We'll be right back. y versus Education of Artist Peace. Artistic Peace. Uf. El inglés lo voy perdiendo también. y eso también, pues, a ver, como si la gente quiere contactar con vosotros, ¿cómo puede hacer? Porque no tenéis realmente página web, ¿no? Sí, página teníamos una antes, pero yo no sé muy bien, que tenemos un Bandcamp, creo, un MySpace, o a lo mejor lo hemos dejado. Bueno, sí que si tecleas Clara, encontrarás un sitio. El Bandcamp y el, ¿cómo se llama? SoundCloud, creo, también. Uh-huh. Y sí que se puede contactar también por el label, que uh-huh. tenemos un label que se llama Clapping Music en París, y mola, si hay, salen un montón de grupos que están muy guays, la verdad. ¿Y que una producción pequeñita o sí, así, es ¿no? El hombre se hace esto porque le gusta mucho y sale los discos cuando tiene un poco de pasta, y muy guay, la verdad. ¿Y antes con qué andabais? Antes... en otro label en Lyon que se llama Escarrecord. Escarrecord. Escarrecord. Suena un poco vasco, ¿sí? ¿No? Y el tío que tiene, bueno, que lo hace también así, totalmente así, por placer, ¿no? Y él también toca en un montón de grupos, también uh-huh. forma parte de este grande conjunto de Grand Zero. Él toca en Ned, en Rubix, en Total Eclipse, un montón de grupos ahí. Y justo antes hablabas del Sound Club también, ¿no? Sí. Que ahí no se pone mucho las músicas libres también, ¿no? O en general, o se pone música a descargar o cosas así, ¿no? Yo la verdad es que no me ocupo de esto. Y... Porque eso también me contabas, que el primer disco estaba sin Sasem, ¿no? Que claro. Sasgai. Que el último sí, el próximo. Pues el próximo, de hecho, el último disco sí que fue con lo de las gay, porque el label lo quería así, ¿sabes? Como él salió el disco y uh-huh. que nosotros en un principio, ¿sabes? Que no nos uh-huh. mola mucho la idea, ¿no? Y que todos los demás discos están sin eso, pero que él también para, no sé. Sí, y eso, porque a partir de ahora, entonces, este grupo está registrado en la SACEM, entonces, para siempre, ¿no? Lo que me contaron, lo que me contó un grupo ahí francés. Ahí. Pero solo las canciones estas, ¿no? El grupo. El grupo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, las canciones anteriores no. Pero a partir de ahora es como, no te puedes quitar, sobre todo. Es como me explico todo eso el Laurent de Berruyer Noir, ¿eh? No sé. Y por eso, por ejemplo, él, su nuevo grupo, no lo ha inscrito porque no quería, y que Berruyer Noir estaba, ¿no? Por ejemplo, y porque les obligaron un poco, y se quisieron quitar y no podían. Así, es por vida, es por, como por vida, ¿no? Es, sí, que es bastante, sí. Pero eso. Y vamos ya acercándonos ya del final de esta horita, y pues queríamos pasar un último temita también, ¿no? De un grupo que viene de Grenoble, y este grupo me encanta, se llama Tolar. Tolar, que es como un prisionero, ¿no? Pero sí. En argot, ¿no? Exactamente. Y mola este grupo. Hay un bajo, un teclado y una batería y un cantante. Y la verdad es que... Y es increíble porque el bajista solo acaba de sacarse el bachillerato. Él es súper joven, ¿no? Y toca de puta madre. Pues ahí andamos. Patient, j'ai fait passer les mois d'attente. Pues eso era tolar y se sortir d'un faux pas, ¿no? Salir y sacar, salir de un callejón o de sí, de una cosa mala, vamos. Y pues eso, para despedirnos, nos has traído un instrumento bastante desconocido, ¿no? Sí, este instrumento se llama una enviera y es un instrumento que se toca en Zimbabue, sobre todo. Se parece un poco a la kalimba, si veis un poco, pero más grande, que tiene 3 octavas y está hecho de una tabla de madera y láminas de metal, así. Que parecen como a cucharas, así, sí, ¿no? Sí, se parecen mucho como cucharas, pero al final son como estas láminas que van amartillando y así, y se queda muy bonito. Y también tiene unas chapas al final de la tabla que permiten, bueno, que vibran al mismo tiempo que tocas y eso hace como una distorsión natural un poco. Uh-huh. Pues nos vamos a ir despidiendo con esta melodía y pues eso era el Ulala Music de Especial Lyon, Especial Clara Clara. Que mucho gusto. Gracias. Que hayáis pasado por aquí y que... Y qué gusto ahí desde Morga. Sí, ¿no? Que han venido 2 veces aún, ¿eh? En los estudios, ¿no? Sí, conocemos. Habéis conocido a la Irola. Y pues que os vaya bien todo y por el Gran Sur también, por los andaluces, ¿no? Sí. Que a ver qué tal sale todo y daré un poco a tu máquina, ¿no? Venga. Pues así acabamos el programa y ya nos veremos, nos oiremos en las ondas libres de la Irola Irratia, en el 107.5 de tu FM, de tu dial, en el www.sindominio.net/Irola y en el archive.org para descargar todos los programas de la Irola Irratia. Gracias. Y agur, agur y cuidar a todo lo que viene de la derecha. A rire franc, a rire frais, a rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues. Les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire se condamnaient elles-mêmes. Elles trahissaient les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. C'est plus accent over tourner que ville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi, Jacques Chirac, qui le faisante. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre